106.3, Radio Nauta. Atornillate al dial. Jueves de 18 a 19 horas. Los haiku me encanta festiva. Y disfruta de nuestra magia oral. ¡Fuego! Aire, aire, dame aire. Ay, sí, aire. ¿Cómo andas? ¿Cómo anda? ¿Cómo andas, Nancy? Todo bien, ¿y vos? ¿Todo bien, amiga? ¿Todo ¿Cómo bien? Te trata la primavera? Ay, hermoso. Estaba hermoso ayer. Estás toda florecida. Ay, sí, el tiempo está más loca que yo. Ayer, hoy llovió, no sé qué le pasa. Bueno, no sabemos. Hace calor, llueve. Bueno, bienvenida a la Argentina, Chanita. Hola, hola, ¿cómo andan? Bien. ¿Cómo va? Bueno, muchas gracias a Luz ahí, un besito enorme. Besitas, que nos está Luz operando ahí, apretando los botoncitos. Y bueno, le saludamos a nuestra compañera que, bueno, apareció Abril, otra vez apareció en el grupo. Apareció. Bueno, le mandamos saludos. Bienvenida a la Argentina. Sí. Y a Vicky también le mandamos saludos de acá. Un saludo que estaba como muy emocionada, que quiere venir de vuelta para acá, para estos planes. Un saludito, bueno, a Emi. A Emi, que no puede venir. Le mandamos un beso. Y a Steffi. Un beso enorme. Que se recupere Steffi, porque estaba enfermita, ¿no? Estaba enfermita, así que ahí le mandamos unos besitos, unos cariñitos, que se recupere prontito. Así que, bueno, nada, empezamos con la primavera, empezamos a estar divino. Traemos un rayito de sol a nuestra vida este día tan raro, tan loco, que a la mañana hizo frío, que después hizo calor, que después lluvia, que ahora sí, sol. Sí, ay, sí, pero estaba ahí, ¿cómo es? Devenía estar mirando que yo se ponía feo el tiempo y salió un arco iris hermoso. Yo no esperaba. Para mí el clima está como Argentina, ¿viste? Un día parece que está todo bien, el otro día se va a estallar todo, no sabes qué carajo pasa. En un día tenés todos los climas, y todo. Argentina es lo mismo. A nivel político está igual así. Lo político. Pero al final, ¿sabes qué pasa? Al final sale el arco iris. Ah, sí. Salimos nosotras ahí. Sí, salió el arco iris. Qué hermoso estaba. Disciplina LGTB. Sí. Ahí está, para traer amor a todos. Uh-huh. Así que bueno, también nos pueden escuchar. ¿Por dónde nos pueden escuchar? A ver, ¿quién sabe? Nos puede escuchar también en la radio, que tenemos un Facebook. Sí. Radio Afectiva, Venganza Afectiva. Ahí no puedes escuchar, no puedes seguir también. Por todos lados, amiga, porque estamos, hasta por OnlyFans estamos. Escúchame. Sí, hemos ganado mucho dinero con las fotos de la loba en OnlyFans. Ajá, sí, yo viste. Cotizo en dólares. Tenemos también Instagram y bueno, creo que TikTok no está usando porque no sé quién maneja. Lo manejaba Emi, que está trabajando mucho y está ahí medio colgada. Está bien colgada. La vamos a perdonar porque está ahí en modo trabajadora. Y tenemos las radios también que nos escuchan en vivo o. Claro, en 106.3, Radio Nauta, ¿dónde si no? Acá en el Olga Vázquez, en 60, 10 y 11. Así y es. También, bueno, por internet, por www.radionauta.com.ar, nos puedes escuchar ahí en vivo o escuchar las grabaciones programas anteriores. Sí, y si querés nos puedes mandar un mensajito de WhatsApp al 221-438-6002. Y ahí está, nos puedes mandar, qué sé yo, recibimos de todo, recibimos quejas, halagos, pack. Sí, nos quieren mandar fotos en bolas, mándennos también. Agradecidísimas. Invitaciones a citas también son bienvenidas. Sí, acá estamos todas solteras, todas disponibles. Así que bueno, vamos a una musiquita en conmemoración a esta primavera tan rara, tan loca. Así que bueno, vamos a escuchar a Grito. A ver, mi amor. La primavera, se acabaron los jerseys. Las chicas se liberan del aprisionamiento del corset y puedes observar que hay vallas en calorcito que te pone vacilón. Y debajo del ombligo te suele aparecer un dictador. Y bajo su presión aumenta más y más la población. La primavera, la sangre altera. La primavera te sube la presión. Ay, ay, ese WhatsApp que suena, que es de Grindr o es de la radio, amiga. No te pierdas el programa de Venganza Radio Afectiva. No dejes escuchar este año que viene con todo la radio Venganza Afectiva. 106.3 Radio Nauta. Jueves de 18 a 19 horas. Aquí estamos de vuelta, hemos volvido, hemos vueltado, amiga. Ay, volvimos, tras ver la segunda programitas. Segunda parte, sí. Tenemos mucha información. Sí. Muchas data. Como informaciones y como noticias que tenemos. Maneja bueno. Mucha data este equipo. Quiero remarcar la buena música que pone nuestra compañera Lud, sí. Que te levanta ahí el ánimo. Ay, permanentemente. Gracias, Lucecita, por apretar esos botoncitos. Gracias, Lu, por aguantarnos y para hacer cositas, para animar las radios. Por alegrar estas caras en este día tan nublado. Se volían como... ¿Qué les pasaba? Todo compungido. Bueno, sigamos. Otro tema. Ay, sí. Bueno, tenemos unas leyes que es que la ley seña que tenemos que nos va a informar, no sé. Ahí te cuento, amiga. Dale, amiga. Se trata de la ley de lengua de señas. Sí. ¿Qué pasa con esta ley? Está en diputados, estarán en comisión el reconocimiento de la lengua de señas argentina. La actual ley número 22.431 de discapacidad fue dictada en 1981, en la última dictadura militar. Y se trata de una normativa que parte de una concepción de la discapacidad con anclaje eminentemente médico, proteccionista y asistencialista. La Comisión de Discapacidad de la Cámara de Diputados tratará el reconocimiento como idioma visogestual en todo el territorio nacional de la lengua de señas argentina. En el marco de la discusión de una nueva ley de discapacidad, ¿cómo es? Se había informado oficialmente hoy. Sí, se afirmó. Sí. Esto iba a ser hoy, ¿no? ¿O es hoy? ¿O esto pasó arrancó mediodía? A tratarse hoy. Y lo que tiene de importante, o sea, es re importante, digamos, que sí. Permanentemente el Estado esté como haciendo una revisión de las leyes viejas que tiene. Uh-huh. Y en este caso, la Confederación Argentina de Sordos viene llevando adelante esta iniciativa con este proyecto de ley. Que un poco lo que charlábamos recién es que lo que tiene más importante es que de alguna manera intenta como poner la ley sobre la identidad de les sujetes que van a ser como las personas afectadas por esta ley. En ese sentido, lo que propone, digamos, es leer a las personas sordas en clave de derechos humanos. Y lo que tiene interesante es que los posiciona desde esa perspectiva. Por eso enunciaba recién, como vos bien decías, esto de esta perspectiva médico-céntrica y asistencialista, digamos, ¿no? Como que lo que intenta es girar y que esté enfocado más sobre los derechos humanos de esas personas y no desde una perspectiva estatista, que está un poco vieja, digamos, ¿no? No porque lo viejo sea malo, sino porque en este caso, digamos, no está... no es tan inclusivo. No está adaptado, digamos, a tener la voz, por sobre todas las cosas, en primera persona, de las personas sordas, digamos, por decirlo de alguna manera. Y sí. Claro, acá dice que, mira, desde hace décadas, miles de niños y niñas sordos e hipoacúsicos continúan sin lograr una fluidez nativa y un dominio completo de al menos un idioma natural. Siendo perjudicados en su posterior desarrollo personal e inserción social. Entonces estaría buenísimo que se lleve, ¿no es cierto?, a cabo. Y está siendo tratado en este momento, o fue hoy, no sé en qué resultó todo eso. Pero bueno, vamos a estar como ahí al tanto de todo esto. Y sobre todo, ¿no? La inclusión, ¿no es cierto? Que nosotros siempre estamos... hablando de todo esto de la inclusión y de qué importante es para las personas, personas que no hablan. Que no claro. Y sí, yo siempre pensé que estaría buenísimo que en todas las escuelas sea como obligatorio, ¿no es cierto? Enseñar. Es que sea como una materia más. O sea, súper obligatorio porque... Una clase más que le da a los chicos para que saber es aprender, ¿no? Para aprender y bueno, es súper inclusivo sería, porque hay muchísima cantidad de personas que se manejan con esta lengua. Con las lenguas, con las señas. Sí, una de las cuestiones interesantes que tenía, que estaba circulando una gacetilla más temprano, era que, bueno, estas compañeras, compañeros y compañeras se tomaron el trabajo de sistematizar las cosas en números y a veces genera como una cuestión más visual y gráfica. Poder tener como el registro de que está enunciado y está estudiado y comprobado que el 99% de estas personas no accede, digamos, a los niveles de formación general a los que accede el resto de la sociedad. Entonces, de alguna manera, también enunciaban esto de que no es un acto de reparación la modificación de la ley, sino que es esto, leerlos en clave de sujetos políticos de derechos. Entonces está bueno que de alguna manera seguramente se termine aprobando, calculo. El tema de las leyes que se aprueban es llenarlas de presupuesto, ¿no? Porque sabemos que hay un montón de leyes que se aprueban, pero que si el Estado no les pone realmente dinero, esas prácticas van a ser difíciles de revertir o van a llevar mucho tiempo, digamos. Entonces la política por parte del Estado tiene que ser una política activa que pueda como buscar revertir esa situación y construir otras subjetividades más equitativas. Así es. Bueno, esperemos. Vamos a ver de qué. Que salga la ley. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con todo esto? Y que bueno, hay que ser. Hay que ser más inclusivos, sí, en la vida. Y parece que sea positivo. Está buenísimo todo esto. Está bueno. Así que bueno, nada. Vamos a estar ahí al tanto de eso. Tenemos después ley de humedales. ¿Qué pasa con los humedales? La ley de humedales. Esto es tan importante que nos estuvo afectando a nosotros. ¿Se acuerdan todo el humo que vino para acá? Ay, sí. Que en un momento salimos y decíamos, ¿qué neblina que hay? No, ay, pero hay olor a humo. ¿Qué está pasando acá? Y era por esto. Mira, la ley de humedales vuelve a diputados en medio de movilizaciones masivas en Argentina por los incendios. Luego del rosariazo ambiental, como gusta llamar a los activistas y a las movilizaciones del mes pasado por la quema del Delta, del Paraná, la presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau, dio un giro al proyecto para que se trate en comisiones. Estos son tres: recursos naturales, ambiente, agricultura y presupuesto. Tenemos una deuda con la sociedad que estableció que la ley de humedales es la mejor estrategia para poder defender estos ecosistemas. El debate ya está saldado en la sociedad. Somos nosotros, o sea, los políticos, ¿no? Obvio. Los que venimos retrasándolo. No es una ley contra la producción, sino contra la destrucción, que son cosas muy distintas. Esto lo dijo el presidente de Diputados, Leonardo Grosso. Mira, escúchate esto. Es que había pasado en el Delta, ¿no es cierto? Que era todo el humo que había llegado acá. En la isla del Delta del río Paraná, desde el 2020 se quemaron en total más de 300.000 hectáreas, de acuerdo con los datos del Observatorio Ambiental de la Universidad Nacional de Rosario. ¿Y qué son los humedales, no es cierto? ¿Y qué importancia tienen para la vida? Los humedales son esenciales para el desarrollo de la vida. Un humedal brinda múltiples funciones al ecosistema para el buen desarrollo de la vida en la Tierra. No solamente la nuestra, sino también de las demás especies. Entre estas funciones, filtrar el agua que tomamos y limpiar el aire que respiramos. También retienen nutrientes, contaminantes, crecidas, evitan inundaciones y brindan hábitat y alimento a muchísimas especies que se encuentran ahí, que encuentran refugio ahí. Es nuestro principal aliado a la hora de poder combatir el cambio climático para poder mitigar, aunque sea un poco, sus consecuencias. Así que bueno, nada, imagínate, mira todos los beneficios que tiene mantener el humedal, ¿no es cierto? Humedad, sí. Y bueno, tantos animales también que se quemaron en eso. Sí. Y ahora también, esta semana pasada, también quemaron otra vez. Que es Córdoba, ¿no? ¿O era Córdoba? Sí, sí. También una parte que quemaron gente. Sí, es una práctica lamentablemente habitual de los sectores más concentrados de la tierra. Y sí. O de aquellos sectores inmobiliarios, digamos, que aprovechan que el Estado hace como que mira para otro lado y avanza, digamos, en este sentido. Me parece que lo que hay que decir es dónde está Juan Cabandier, que es la persona que se tendría que poner a la cabeza, digamos, una nueva ley de humedales, una nueva ley que respete el cuidado de los bosques. Digamos, de alguna manera, él es quien lleva adelante el Ministerio de Medio Ambiente y todo el tiempo está diciendo que no puede, que hace lo que puede, ¿no? Sí. O sea, evidentemente el ministerio está muy debilitado frente a un sector inmobiliario que está totalmente empoderado. Digo, sabemos todos el poder que tiene. Hay millones de casas vacías en todos lados del sector inmobiliario. Y además este interés de tener que seguir como avanzando sobre los recursos naturales. Y para eso lo hacen, digamos, ¿no? Quemar los humedales para avanzar sobre la tierra, para seguir construyendo o construir las cosas que tienen ganas de construir y que de alguna manera generan la ganancia que ellos pretenden. Y ahí es todo un debate, porque un poco ahí en la nota que compartías vos recién sale Cecilia Moreau diciendo como, bueno, vamos a girar este proyecto de nuevo para que se vuelva a tratar y no es contra el sistema productivo, un poco poniéndose a la defensiva y reparando que no es que esté en contra de que se genere ganancias y se produzca trabajo para tal cosa, pero sí de alguna manera como preservar la naturaleza. Y es un poco ambiguo eso, porque si ya estás avanzando contra los humedales, ¿qué te queda por avanzar después? Me parece que ahí hay una definición política que no está, y que de alguna manera las diferentes organizaciones a nivel social que se vienen organizando para hacer estos reclamos vienen como ganando terreno discursivo a nivel social, pero de alguna manera no termina siendo lo suficientemente fuerte, digamos, como para torcerle la mano al lobby inmobiliario dentro de las cámaras de diputados y de senadores. Y eso es también un poco responsabilidad de los bloques políticos, ¿no? O sea, más allá de que la sociedad civil se tenga que organizar, también hay responsabilidad política de los partidos, sobre todo en este caso el Frente de Todos, que se comprometió, además, cuando asumió, a avanzar en el favorecimiento, digamos, de leyes que beneficien esto, el cuidado de los humedales, el cuidado de los bosques, con una perspectiva supuestamente más contemplativa con esto que es el cambio climático y con la búsqueda, digamos, de mejorar o revertir esa situación. Sin embargo, en lo concreto no hay avances, digamos, en materia de ambiente. La verdad que sí, no hace nada. Están los de siempre están, no hace nada. El proyecto que tiraron ellos no hicieron, no cumplieron nada los políticos. Sigue igual. Y sí, es una lástima porque, como vos decías, que murieron un montón de animales también, y que no tienen manera de encontrar un lugar, ¿no es cierto? Que es su hábitat, que no tienen contemplación por ellos. Bueno, así que nada, es... En todo país, solamente no es solamente Argentina. En mi país también así, sufre mucho también eso. Lo político hace lo que quiere y muchos animales que también venden, ¿cómo es? Queman, tira veneno, destruyen las ecologías. Ecológicamente en mi país también igual está en esos. Lo político viene por otro lado, como dice Chanas, y no hace nada. Claro, lo importante que es, ¿no es cierto?, que tener esta ley y que se cumpla, obviamente. Ojalá. Porque no sirve nada tener la ley si no se cumple. Así que bueno, nada, vamos a estar ahí mirando qué pasa con todo esto y ojalá que se logre. Que logre las leyes, que bueno, que se cumpla como tiene que ser, ¿no? Así es. Bueno, nosotros siempre estamos hablando a nosotros que tenemos un montón de redes sociales, que estamos por OnlyFans, que estamos por Grindr, que estamos por Tinder, que estamos por todos lados, mostrando nuestros... estamos por todos lados nosotras. Mercadería. Somos como unas, no sé, como un bichito que escorre a todos. Pero no es todo color de rosa, amiga. Te quiero contar. ¿Qué? Vos que andás grindeando mucho. Ah, no. ¿A poco? A veces. ¿Viste? Bueno, no es todo color de rosa. Sí. Han pasado cosas como muy fuertes. Así que mira la noticia que te traigo. Violencias por las apps de citas gays. ¿No es cierto? Estas conocidas que nosotros tenemos. Bueno, ah, Tinder, sí, Grindr, Badoo. Sí. Bueno, obvio. Nombremos a todas. Sí. Porque bueno, todas pasa lo mismo. Yo soy a full con las redes. Me gusta, pero no confío. No es que la invito y que le llevo para mi casa. No. Siempre tengo las dudas. Filtro. Ahí siempre está. Filtro. Siempre. La otra vez estaba en una reunión y decían, bueno, ¿qué tenés que hacer cuando tenés una cita a través de una app? Bueno, te juntás en un espacio público. Ajá. 2 horas antes de que sean las 9, 8 de la noche, y es un modo de filtrar, anda, si la persona, o sea, quién es la percepción, igual te puede pasar que te equivoques y igual claro. Después te vas a tu casa y pasa, sí. Pero algunas estrategias así más de cuidado que están buenas. Esas están buenas, eso sí. Sí. Así que bueno, piden que se trate como un crimen de odio estas cosas que están pasando, mirá, porque al menos 15 hombres gays de Buenos Aires denunciaron ataques durante citas acordadas por alguna aplicación. Se trata de un modus operandi homoodiante que se está expandiendo. Y no solamente, o sea, esto estamos hablando de algo que pasó acá en Argentina, pero no está pasando solamente en Argentina, sino a nivel global. Sí. ¿No es cierto? De todos lugares casi pasan. Sí. Así que bueno, la comunidad LGBT+, denunció que existen cada vez más ataques de odio sistemáticos contra varones homosexuales a través de las aplicaciones de encuentro online. El crimen del trabajador sexual Enzo Aguirre en 2020 y el reciente atentado contra la vida del Pablo de Lía son algunos de los casos visibles de este fenómeno delictivo. Los contactan a través de Grindr u otras apps, ¿no es cierto? Sí. Los golpean y los drogan hasta dejarlos inconscientes o, en el caso del chico, lamentablemente, bueno, Enzo Aguirre, matarlos. Mataron directamente. Y les roban. Le robaron, sí, eso sí. El colectivo exigen que sean tratados como crímenes de odio, ¿no es cierto? Porque, bueno, es como... Es lo que está pasando. Y a este compañero que pasó, que invitó a dos chicos en su departamento. Sí. Eso sí, uno de esos le agarraron a la policía, porque justo salió corriendo de su departamento y gritaba o pidió auxilio y había una policía caminera, ¿no? Justo agarraron ahí mismo a los dos tipos que le quiso robar, que le quería drogar. Sí. Esto pasó el domingo 4 de septiembre, durante la madrugada. Pablo Delía, de 34 años, vivió un ataque en su domicilio ubicado en las inmediaciones de la calle Maipú y Corrientes, en el barrio porteño de San Nicolás. Dos hombres que habían contactado a través de la aplicación lo ahorcaron, lo quisieron drogar y lo golpearon. Bueno, y Pablo, obviamente, que no le pasó a mayores, digamos, como que se pudo zafar. Y publicó en sus redes sociales y distintos medios lo que le había ocurrido. De 15 testimonios de personas que habían pasado por lo mismo, al menos 8 de ellas habían denunciado en comisarías o fiscalías de la ciudad y, ¿no es cierto?, de la provincia de Buenos Aires. El agresor fue detenido ese mismo día, el 4 de septiembre, a raíz del ataque a Pablo. Si bien ese día la policía de la ciudad de Buenos Aires detuvo a los agresores, en menos de 48 horas después fueron liberados. Ese mismo día. Bueno, lo que hizo fue, el mismo día, siguió apareciendo con el perfil y ante la difusión de su rostro, eliminó su foto y luego desapareció de su cuenta. Oye, digamos, el chabón seguía. ¿Y por qué pasó esto de que salió en 48 horas? Porque fue intento de robo. No fue un robo. No. Y el chico, bueno, lo golpearon, pero no fue... Entonces disminuye la carátula, pasa a ser intento de robo. Entonces, como que en 48 horas no pasó nada. Es muy loco porque fíjate que de alguna manera la justicia lo justifica diciendo que es como un intento de delito menor, pero sin embargo sabemos de un montón, pienso, ahí cómo de alguna manera opera en los operadores judiciales medio justificar porque era puto. Porque hemos y sabemos, digamos, en lo cotidiano que a los pibes más pobres, digamos, de la ciudad, que de alguna manera salen a chorear un celular y por ahí no lo terminan choreando y la policía los termina agarrando, tal vez los meten detenidos y los dejan detenidos hasta que inicie un proceso de juicio y están 3-4 años presos, sin ningún tipo de sentencia firme por ningún juez, preventivamente detenidos. Porque se presume que cometieron un delito, pero no está comprobado, digamos. Como ahí también, digamos, hay que siempre estar reforzando que no da que un juez no pueda tener perspectiva de género para resolver esa situación. Es gravísimo. Sí. Sí, sí. Claramente ahí pasa esta cosa del, ¿no es cierto?, de como decías, de violencia o de perspectiva de género, que ¿no es cierto? Y sí. Por eso están pidiendo la comunidad que se ha tratado como algo, de, ¿no es cierto?, de discriminación. Discriminación, sí. Porque... Pero este chico, bueno, yo la vi el video, no era chico gay, era hétero. Pero estaba se hacía pasar como si fuera un pareja, claro. Pero no era pareja. Claro, sí, le hicieron... Le hicieron un cuentito que era... Una cama que era pareja, pero la que no son parejas. Son héteros, que son esos machistas que son malos, que quieren dañar a una persona que, bueno... El tema, bueno, es el accionar, ¿no es cierto?, de las autoridades, ¿no es cierto? Porque, claro, no lo quieren ver como si fuera... digamos, algo contra la comunidad LGBT, como claramente lo es, porque es un modo operandi que ya ha pasado varias veces, inclusive hubo una persona que está fallecida, así que bueno, nada, lamentablemente, bueno, estas cosas están pasando, así que como decía Chana, hay que tener más cuidado en el tema de las aplicaciones. Hay que tener más cuidado. Hay que encontrarse de día, hay que encontrarse en un lugar público. Hay que hablar, hay que tratar de verificar la otra persona. Una de las cosas también que te puedes hacer es decir, bueno, pásame tus redes sociales. Sí. ¿viste? Entonces ahí más o menos comprobás que sea una persona que tiene una vida social, que tiene contactos, que tiene amigos, que, ¿entendés? Que no es una persona que hoy se creó un Facebook, ¿entendés? Sí. Entonces, bueno, eso también es una es un datito que puede servir. Sí. Estar un poquito más alertas. Alertas, los chicos. Así que bueno, pasemos a otro tema. ¿Se acuerdan de Cris Miró? Ay, ¿por qué no? Sí, qué diosa. Diosa. La queremos un montón porque gracias a ella, mirá. La más pedagógica de todas fue siempre. Sí. Increíble. Sí. Esa tranquilidad y tenacidad que tenía para estar en esos lugares hostiles como... Hostiles. Los videos que recircularon. Sí, porque... les cuento que, bueno, Cris nació el 16 de septiembre de 1965 y falleció el 1 de junio de 1999. Fue una actriz, bailarina y vedette que tuvo un breve pero muy influyente y transgresora carrera en la escena del teatro de revistas de Buenos Aires durante mediados y finales de la década del 90. Fue la primera mujer trans que ratificó su identidad en los programas más populares y hostiles de la tele y llegó a las marquesinas de la calle Corrientes cuando vestir ropa del sexo opuesto en la calle era considerado una contravención. ¿Se acuerdan de esta frase? Miren, es como para recordar y ver de qué estamos hablando, ¿no es cierto? No sé, mi amor, cómo tratarte, señorita, señor. Vos votaste, ¿no? ¿Y en qué mesa votaste? ¿Cuál es tu verdadero nombre? ¿Querés decirlo? Le preguntaba esto Mirtha Legrand a mediados de los 90 en sus ya clásicos y almuerzos, ¿no es cierto? A Cris Miró. Y así como decía Chana, la entereza que tenía esta señora, esta dama, para contestar, y estando en esos lugares. Decía, la chapa antigua, la y Cris le respondió, dice, a pesar de que nací con un determinado sexo que hace que tenga documentos con nombre y género de hombre, lo más importante es lo que yo siento. Yo soy una sola persona y eso es lo que para mí me importa. Eso de los opuestos lo ven los demás. Yo no lo hombre, es el que siento y el que quiero. Cara, Mirtha. En la cara. Pero fue dinosauria. Fue el récord de una chica travesti que hizo un récord en ese año. Que en todo lado tuvo, bueno, en mi país, en mi Paraguay también, como la última que hablé, también hablé de ella. También su póster siempre estaba en los mercados, así posando, hay un con una ropa de, ¿cómo es? Una ropa de bikini y un corsé, posando con un enorme cartel así el ¿cómo es? El mercado donde yo voy a comprar cosas. Y yo la miraba, es mi admiradora hasta ahora, la seguí. ¿Te identificaste con ella? Wow. Sí, me encantaba. ¿Cómo llegó, a eso? ¿Cómo llegó, a eso en un momento donde la Argentina, como decía, era... discriminación total, que era total. Una enfermedad para todos también. O escuchaba a la gente que hablaba y, bueno, yo escuchaba que la gente de mi familia o mi país, como hablaba de la gente que esto, era... como trans. Somos una chica trans o como dice la palabra ese que te dices puto o que sos que tienes esta enfermedad. Claro. Eso sí, ella hizo un récord que para todas las chicas trans para poder salir de su jaula, como se dice. ¿Cuántas personas se han sentido identificadas con ella? Decir, muchísimo. Yo quiero llegar a eso, yo quiero ser así. Y la única. Y que, ¿no es cierto? Fue como una guía para muchas chicas trans. Única que hizo un récord acá en la Argentina, una chica trans que hizo... estuvo en todos los canales y hizo también el teatro. Teatro. Que nadie no llegaba en eso. Era una diosa, era hermosa, era la verdad que fue una inspiración para muchas personas. Inclusive, bueno, yo no soy una chica trans, pero ver la lucha de Cris sentido de decir que, bueno, era... que todos te miraban mal, que todos te discriminaban, que no había tapujos para decirte esas cosas en tele. Porque hoy en día es como, no puedes decir eso. No. Lo que Mirtha decía. Ya no. Se muere Loa. Ay, no. La nombraste a Mirtha y casi te morís. Habla de Mirtha y es como que... ¿Y vos, Lu, qué opinan todas las criminales? ¿Vos la conocías? Sí, obvio. Obvio. Oli. Hola. Oli, mi amor. Hola, Beba. Ya les extrañaba. me parece una persona muy hermosa, Y no sé qué mucho más decir, porque cuando la escuchabas hablar era como que te inspira bastante y te hace llorar. Sí. Ah. Porque igual hay un montón de... Es loco esto que decís también, Loa, como también a veces hay como ciertos discursos que hoy por ahí no se reproducen tan tajantemente. Pero bueno, después también tenemos un personaje así como Canosa, ponele, que anda diciendo que las personas trans tienen que pagarse sus hormonas y bueno, que básicamente son, ¿cómo se dice? Unos pervertidos o cosas así. O sea, los discursos siguen estando. Obvio. Por ahí, bueno, hay mayor visibilidad y mayor conciencia social, pero las agresiones siguen estando y siguen siendo súper fuertes hacia el colectivo. Así que nada, y también ver a una persona tan increíble como Chris. Bueno, ella durante mucho tiempo no tenía... o sea, con todo el respeto, digamos, a las personas que intervienen en sus cuerpos, pero también una de sus particularidades era que no tenía, o sea, no tenía ningún tipo de operaciones. Y nada, todos con prótesis artificiales y cosas, hacía sus modelajes. Incluso hay algunas fotos donde ella está al desnudo y no tiene, sí, la no tiene bustos, por así decirlo. Y entonces hasta en ese sentido también fue bastante transgresora, ¿no? Porque... Y muy criticada. Sí, fue muy criticada y era muy hermosa. Así es. Bueno, así que un besito a Chris en lo alto, y ella nos está tirando los arcoíris que vemos nosotros por ahí. Ay, sí. Bueno, hoy todos estaba los arcoíris, hermoso la arcoíris. ¿Y vos, Chana? Nos manda manda Chris todo eso. No puedo sumar mucho más. Acuerdo con todo lo que dijeron y lo que aportaba Luz ahora me parece clave. Y por ahí un poco teniendo en cuenta la coyuntura y lo que nos pasa cotidianamente, esto que le pasó a la... A la compañera esta que le pegaron el otro día. Sí. Que le hicieron pegar en la calle, que no me acuerdo el nombre, que estuvo en el Jauría. Tremendo, eso pasó acá en La Plata. Además, justo particularmente La Plata es una ciudad que tiene una tendencia muy odiante con el colectivo en general, digamos. Entonces me parece que es preocupante que nosotros como colectivos nos tenemos que organizar en la medida de lo posible. Pero además me parece gravísimo que el Estado no haga nada. Nada, absolutamente nada. Y no digo que agarre a esas personas y las ponga presas, porque el punitivismo, digamos, es otro debate, pero sí mínimamente políticas activas que den vuelta esos discursos, y para eso mínimamente las personas responsables políticas de este municipio, de la provincia y de la nación, deberían tener todas más o menos discursos que permitan construir esas otras subjetividades, esas otras formas de construir la cultura en la que vivimos. Pero eso es una responsabilidad del Estado. Sí, sí. Y también es responsabilidad de la sociedad que elige ese tipo de gobiernos, en este caso un gobierno re fascista, y la sociedad se tiene que hacer un poco cargo. Vos no podés ir a votar a un gobierno que defiende ideas filofascistas. Claro. O sea, estás mandando al muere a la mitad de la sociedad y después te haces el que mirás para otro lado y decís, ay, bueno, no, yo no fui. No, bueno, hay responsabilidad en cada cosa que hacemos y es político todo lo que decidimos en lo cotidiano. Entonces sí está bueno que nosotros nos interpelamos permanentemente, porque las agresiones y la discriminación las sufrimos en lo cotidiano. Pero aquellas personas que no sufren esas violencias en lo cotidiano, es más difícil que se la cuestionen. Tal cual. Pero sí, el ejercicio de la empatía tendría que llevarlos hacia ese lugar, y también es algo que falta, digamos, ¿no? Entonces, ahí como, bueno, hay responsabilidad de todos lados. De todas las redes, así, de la sociedad. Bueno, mucha información. Ay, sí. Tanta data mucha, y tanta cosa. Mucha información. Sí, bueno, estamos ahí con el programa, ya nos vamos, pero quiero hacer dos menciones. Pasó la noche de los lápices y pasaron 16 años de la desaparición de Jorge Julio López. Bueno, son dos episodios trágicos de la Argentina. La noche de los lápices, breve, es un episodio donde se desaparecieron y se asesinaron a diferentes jóvenes de la ciudad, particularmente de La Plata, que se estaban organizando en principio por el boleto estudiantil, pero también eran estudiantes que venían exigiendo en el clima de época un cambio en la sociedad y un cambio en la humanidad en general, y es un poco también lo que venimos hablando siempre. Sí. Y por otro lado, Jorge Julio López, que fue desaparecido hace 16 años por segunda vez, siendo el trabajador albañil secuestrado en la época de la dictadura, vuelve la democracia, se inician los juicios de lesa humanidad, declara en contra de Chocolás y al otro día automáticamente es desaparecido por las mismas fuerzas represivas que de alguna manera siguen operando y siguen manejando desde la oscuridad. La oscuridad están adentro de los ministerios, sí. Están en los partidos políticos, están en todos lados, porque parece que están afuera y que son como el cuco, pero están en todos lados. Sí. Y hay que hacerse cargo de eso y hay que sacarlos y trabajar para que no estén más en ningún lugar de responsabilidad. Él se desapareció porque declaró contra de ese señor y se desapareció de una, sí. Y nunca más apareció ese señor. Exactamente. Así que bueno, era el brevecito para hacer memoria de esos dos episodios y nos vamos. Dale. Nos vamos a una musiquita. Una musiquita. Porque ya y después volvemos. Poneme. Es cortés y muy galante, educado por demás. En su escala de valores, lo primero es estudiar. Muy correcto. En sus modales, moderado al criticar, nunca se copia de nadie. Estamos todes, falta Tehuel. Resistencia trans, trinchera de amor y venganza afectiva. Existimos, resistimos y luchamos. Sumate, vení. 106.3, Radio Nauta. Jueves de 18 a 19 horas. Aquí estamos, qué canción, ¿no es cierto?, más emblemática de esta época. O sea, no puede pasar el día de la primavera sin escuchar estos temas. Ay, sí. Sí, le quisimos poner onda, igual estoy... Tienen como otro tiempo, ¿vieron? Los temas de antes es como todo como más tranquilo. Es como, jamás le falta un poquito de onda. Pero bueno, mejoramos para la próxima. Para la próxima primavera... Saca nuevas canciones de la primavera, por te lo favor. Pido. Además estuvimos en una búsqueda incesante. Y era como todos temas tristes. Eran todos de ruptura amorosa. Sí. Y era como, esto no es la primavera, chiques, es todo lo contrario. Lo único lo que es bueno en la primavera es esas sentaderas. Primavera. Eso. único lo que está arriba. Bueno, la única alegre. Las demás vamos a proponer eso a los nuevos grupos que están saliendo, que hagan nuevas canciones de la primavera. Ay, sí, por favor. Se los pido, bueno, con más ritmo. Más queremos perrear. Primavera, queremos perrear. Perrear. Así que sí, se los pedimos, por favor. Chiquis, a ver, quiero saber sus primaveras. ¿Cómo fueron? Sus días del estudiante, porque también se festeja eso, el día del estudiante. Ay, día del estudiante y la primavera. Día de la prima. Yo sí, ya no sé qué. Me causa. Porque ayer fue el día de los estudiantes. Sí. Y que debe haber estado todo lleno de pibitos por todos lados, pibitas y pibites. Y yo estuve todo el día trabajando, como una adulta que soy. Y no vi nada absolutamente, ni el rayo del sol vi, ¿entendés? O sea, vos cuando decías ayer estuvo hermoso, yo decía, ¿en qué momento estuvo hermoso? Claro, no me estoy trabajando todo el día. A rato estaba lindo el sol. Iba y venían las nubes. Estaba lindo el día. Bueno, yo no salí ni un lado, me quedé en mi casa también. Estuve como todo vieja, me quedé en mi casa. Antes, las viejas se quedan en la casa, no es así igual, ¿eh? Ese es un concepto de la vejez que hay que debatirlo. Yo anduve un ratito por el bosque y sí había gente. ¿Había mucha gente? Porque salió como que no, los chicos del secundario no tuvieron clases. Uh-huh. O sea, ellos antes nosotros teníamos igual. Antes. Íbamos a la escuela igual, hacíamos el picnic, faltábamos. Muchos nos rateábamos, pero el que quería ir podía ir a hacer un picnic, o sea, era un día como que... O sea, iba si estaba toda la gente de Virgo cursando y el resto estaba en algún lugar. Y nosotros, pero había mucha gente en el... ¿Cómo? ¿En el bosque? Había muchos críos. Ah, sí, sí, Loba salió tipo de mentor. Sí. Iba caminando así, absorbiendo energía de gente los joven. Y justamente íbamos hablando con una amiga que hicimos nosotros juntos el secundario. Sí. Y decía, mi amiga estaba así como diciendo, ay, qué quilomberos que son. A nosotros no gritábamos tanto, yo la miraba diciendo, sí, nosotros gritábamos y más también. Éramos muy quilomberos, pero bueno, ella se ve que no se acuerda. Yo he visto en la noticia en Palermo que no había tanta gente, ¿eh? No había mucha gente como anteriormente. Bueno, por ahí el día no acompañó tanto. También. Por ahí el día no... A ver... Acá dice hola, Fer que... Bienvenido a la Argentina, Ger. Tiene la posta. Hola, Fer. A ver, ¿qué pasó, Ger? Vos que andás por todos lados, sobre todo en el bosque. Sí, fui a Palermo con mis amigos. Estaba lleno. ¿A dónde fuiste? A Palermo, a los bosques. ¿Estaba lleno? Qué viajada esta chica. Qué Palermo. Qué glamour. Palermo. Recorre. Ahí está, donde está la laguna. El planetario. Ahí sí está. Había unos chicos que hacían un show... Nos quedamos, nos reímos un poquito, comimos. Un frío hacía. Sí, obvio. Estaba fresco. Así que como las 8 de la noche llegamos acá. Bien. Está buenísima. Bueno, sí, por todos lados, sí. La así más vital de todas. Sí. Yo a esa hora ya estaba durmiendo. Yo también. No, yo. Pero bueno, ¿se acuerdan algo de sus primaveras, de su adolescencia? Así como... Si llegaron a juntar, yo no me llevaba tan bien con mis compañeros de clase. Yo nunca tenía me mi grupito. No me acuerdo que no me junté. Que éramos el grupito de las arpías. Que le sacábamos. Nosotros éramos el grupito de las arpías. Éramos como 5 o 6. Que era. Nadie nos bancaba porque nosotros le sacamos el cuero a todos lados. Me acuerdo que me juntaba con ellas. Pero por ahí se armaban cosas como muy de me acuerdo que hacían como la división de nosotros con las otras divisiones y se juntaban todos y se iban al bosque o a hacer cosas, actividades, y nosotros decíamos, no te aguanto, o sea, en clase te voy a aguantar, en el bosque no. No, malísima. Es malísima. Éramos las más malas de todas, eran horribles. No, nosotros siempre salíamos con mi sobrina y eso, con mis primos y eso, salíamos a pasear en el bosque. Bueno. Un jardín que se llama Jardín Botánico, se llama un lugar donde todos los animales que había, ahí nos íbamos a pasear. Qué lindo. Yo tengo, acá los bosques y los parques son muy chiquitos en la ciudad de La Plata. ¿En serio? Yo estuve mucho tiempo en la ciudad de Mendoza viviendo y hay un parque particularmente que es un parque grande, es un parque, tiene sentido. Y en general es un lugar donde se junta toda la juventud. Y hay mucho sexo. Donde hay mucha juventud y hay primavera, hay mucho sexo. Por eso me llamaba la atención lo de los temas. Como que no representan los temas, el tema de el espíritu primaveral. Y claramente estar en el parque. Yo no era tan chica, igual voy a decirlo, era un poquito grandecita. Pero se presta todo como para el toqueteo. Planeo, y sí, obviamente terminás cogiendo en el parque. Es el mood de la primavera, ¿o no? Mirá. Sí, pero antes había más movimiento, más show. Por ahí armaba en una plaza, armaba cosas. Ahora no es más como antes, tanto como antes, la época de antes. Había muchos grupos que iban y se juntaban y armaban DJ y bailaban en las plazas. Qué lindo. Me encanta, porque la primera se presta para eso. Pero yo igual digo, me encantó lo que dijo Chana y hay que traerlo. Hay que traerlo. Vamos a imponer moda. ¿Qué les parece? Vamos a hacer esas cosas acá en la primavera. Vamos a empezar a tener sexo en el bosque, en las plazas. ¿No es cierto? Capaz en las plazas es un poquito... No, un montón porque no hay muchos árboles. Si lo vamos a hacer, vamos a hacerlo bien. Si lo vamos a hacer, vamos a hacerlo bien. Listo. Hacemos una ciudad nudista. Eso puede ser. Exacto. El día de la primavera va a ser el día del estudiante, el día de la primavera y el día del sexo al aire libre. Me gusta. ¿O no? Está buenísima la idea. ¿Qué opina, Luz? ¿Te gustó, no, Luz? Sí, sí, me prendiéndome a la... ¿Dónde hay que firmar? Acá el petitorio para el nuevo proyecto de ley de la provincia de Buenos Aires. Eso seguro que sale rapidito igual, te digo. Sí, yo creo que todo se engancha, los políticos. Ay, sí. ¿Sabes qué? Todo el mundo juntaba firma para mandarlo. Me estaba acordando que allá se hacía la estudiantina, no sé si acá se hace, pero era como una especie de evento que duraba toda la semana. Y bueno, el día del estudiante en particular, o ese fin de semana, dependiendo qué día caiga, se hacía un desfile con comparsas, que quienes hacían la batucada y quienes bailaban y hacían los trajes eran los mismos, era por curso o por escuela, dependiendo la participación. Y después se hacían también algunas competencias como torneos de vóley, fútbol, atletismo. Estaba bastante bueno. El tema es que, bueno, nada, juventud, alcohol. Entonces después de repente caíamos todas borrachas a correr. Y evitábamos el desmayo, no sé cómo, por ser jóvenes nomás, me parece. Pero nada, estaba muy buena. Algo que por ahí le faltaba como más iniciativa desde los mismos colegios también, ¿no? Como que estaba la predisposición municipal en ese lugar, pero después... No había mucha manija desde las instituciones para acompañar eso, porque la verdad era súper divertido, estaba muy bueno y se generaba también un ambiente... yo también tenía como un grupito muy chico de amiguis, que tuve casi todo secundario con 4 personas. y nada, y cuando íbamos a estos eventos teníamos otro vínculo también con nuestros compañeros. La relación más estable que tuviste en tu vida fue la de secundaria con tus amigos. Sí, con mi novio que vive a 2.800 kilómetros. Ah, bastante. Ah, me había olvidado ese. Ay, me cagaste el remate del chiste. Metió en el dedo de la llaga para el día de la primera. Yo me acuerdo que nosotros también, yo por ejemplo, que anduve viviendo por Misiones, también se hace mucho en posadas eso, lo mismo. Sí. Y se hace un hincapié gigante y no saben el despliegue de colores y de música. Vos ves, parece de Río de Janeiro, ¿viste? Como, no, impresionante. Y re lindo, bueno, se hace durante todo el año y en el día de la primera, en el día de los estudiantes, arranca toda esa semana de, como decía Luz, de varias actividades, todo los chicos bailando, eligen temas que tienen que ver, me acuerdo, con cosas sociales importantes como la contaminación, ponele. Entonces, bueno, esta escuela va a tratar de la contaminación y uno elige la contaminación del agua, el otro curso la contaminación del aire y así. Ahí va, sí. Y van exponiendo, tanto con la ropa, con la música que eligen, con todo. No, se crea algo como muy lindo visualmente y nada, recopado para toda la familia. Eso pasa en posadas. En posadas. La verdad que sí, está buenísimo eso, pero también está lindísimo el tan primavera. Bueno, ya viene el veranito, ya termina el frío. ¿Te gusta la primavera, amiga? A mí me encanta. ¿Es tu estación favorita o te gusta más el verano? Me gusta un poco el frío, me gusta más o menos. El calor sí me gusta, porque puede más, menos ropa. Cuanto más escotada, mejor. Por eso hoy vine así, chavo. Ya me estoy anticipando mi propio verano y será desnudísima. Yo tengo una cosa de amor-odio con la primavera, me pasa, porque amo las flores, me encanta lo verde, que todo renace, toda esta simbología que tiene la primavera. Ay, sí, hermoso. Pero es la época de las alergias, amiga. A mí me encanta. Me encanta cuando la gente que tenemos alergia, Andamos con el pañuelito ahí, viste que... Me destruye, y encima sí. No falta, boludo, que te diga, ay, tenés que... Ay, ¿qué te está pasando emocionalmente? Tenés que trabajar algo. Déjame en paz con mi alergia. O sea, encima que tengo alergia, tengo que trabajar algo más, además. No me molestes, por favor. ¿Vos tenés alergia en el verano, en el verano, quiero decir? No, no. ¿O tenés impiedad? Ahora en la primavera. Primavera. Ahora, yo estoy drogadísima. Yo por también. Eso estoy funcionando perfecta. Yo también, si no, somos estaría dos. Como estornudando, rascándome los ojos. Con la nariz, chorreando. Pero estás linda, a mí me encanta. Me gusta mucho los árboles cuando les nace la hojita, admiro mucho, me encanta, no sé por qué, porque siempre la observo cuando empiezan a salir la hojita, cuando llega el momento de primavera ya empiezan, antes de eso ya está saliendo la hojita, me encanta mirarlo. Sí. Como... A mí me gusta simbólicamente, y me gusta más el otoño porque es una temperatura un poco más intermedia, pero también me gusta más esta cosa de soltar. Y de fin de ciclo que tiene el otoño, ¿no? Como sí, sí. Que sí. Eso también me gusta bastante. Entonces, está buenísimo. Oh, ahí. Hay una historia que es una de las amantes del dios del inframundo, que va al inframundo, cuando se va para el inframundo, viene el otoño y el invierno, y cuando vuelve es la primavera, trae toda la primavera, el calor y todas estas cosas de renacimiento, bueno, tiene que ver con eso. Así que nada, a mí me gusta toda esta cosa simbólica de primavera. De que todo renace, de que sí, todo, viste, llega, como decía Chana recién, que es como un ciclo de que el otoño es como que, viste, cambia un poco. Termina un ciclo y en primavera arranca otro. Y así que bueno, hay que aprovechar esas energías y hay que coger mucho. Ay, sí, pero hay mucho sexo para los de ese mensaje está radio permanentemente. Mucho sexo. Bueno, la radio te lleva yo a eso. Yo hoy también venía en el colectivo. Hay algo que me apoye a alguien. Digo, yo venía para. No. Está raro, amiga, por ahí no es. Si querés que te apoye, buscamos quien te apoye. Ahora nos vamos a ir a grindear con mucha precaución. Che, tenemos agenda para el fin de semana. Okay. Tenemos un audio que nos manda Alan, ¿no es cierto? A ver, lo podemos escuchar, que nos manda nuestro queridísimo. Hola, soy Alan de Laberinto Casa Club. Les voy a hacer una invitación. Este sábado, desde las 4 de la tarde, vamos a estar festejando nuestro cumpleaños número 4 en nuestra casa, en la vereda, dentro de la casa, en el piso de arriba, en el piso de abajo, en los baños, por todos lados. Vamos a estar montando diferentes actividades y diferentes espectáculos para que puedan disfrutar, así que les esperamos, va a haber música en vivo, va a estar Corazonada, va a sonar la banda del VIP, va a estar Chapi Chap, va a estar Lubuncal, va a estar Gaby actuando, va a haber feria gráfica, a las 5 vamos a arrancar con una charla sobre hormonización, que también es abierta, así que va a haber de todo para todos los gustos. Así que les esperamos acá en nuestra casa el sábado a las 4 de la tarde hasta las 12 de la noche vamos a estar acá, así que pueden venir en cualquier momento. Bueno, ya sabes, vas en 4 y les pides, cuando llegas están todos puestos en 4. ¿Sí? Todo en 4. Todo en 4 llega. Qué lindo. Bueno, gracias Alan por ese audio. Le mandamos un saludo a Alan y a los que están ahí. Y vamos a estar festejando. Club. Sí. Hay que ir a festejar. Sí. Hay que ir a hacerle la guanta a Laberinto que hacen cosas como y muy sí. copadas. Que le mandamos saludos a la Casa Club ahí para, ¿cómo? Laberinto. Laberinto. Y le mandamos a todas las compañeras de ahí que siempre están sacándonos fotos. Y que siempre nos invitan a todas sus actividades. Menos a esta, no sé qué les pasó, pero no, factura. A mí me invitaron. Igual les queremos. Le mandamos vamos a ir a visitarles el fin de semana. Le caemos igual, aunque no nos invita, le caemos igual. Y también nosotros también vamos a tener otro cumpleaños de venganza afectiva. Se viene. Vamos también a tener de todo. ¿Qué más se viene? Muchas cosas. Tenemos la radio abierta, vamos a estar ahí, estamos cerrando vivo, cositas radio en vivo. ¿Cada primer mes? De ¿no? todo. Exactamente. Para el mes que viene ya vamos a empezar, se está gestionando. Ay, sí. Se está gestionando, va a estar hermoso. Amiga, te tenés que venir radiante porque vos sos la estrella de la radio, te lo pido. No, yo no soy la estrella de la radio para nada. Sí, donde te pones te ves así como que se destaca. Sí. Así que bueno. Mucha descoloración hay que hacer. Amiga, vamos a ir a depilarnos, vamos a empezar a hacer todas las gestiones para quedar bellas y regias para ese día. Y sí. Así que bueno, nada, vamos a estar tirando la datita, vamos a a cerrar cositas que tenemos que cerrar. Y vamos a estar invitándolos a todos a que se unan a nosotros a esta radio tan divina que los tenemos con tanto amor y tanto cariño. Así que bueno. Se ponía eufórica. Chiquis, bueno, me emociona. ¿Llegamos al final? Ay, sí, ya terminan las stories. Ya está. Sí, listo, sí. Arrancamos tarde, nos vamos tarde. Hacemos lo que queremos. Hace lo que quiere. La semana que viene, bueno, le mandamos todas las saludes. Saludos a todos. Un beso. Agradecemos a Radio Nauta por brindarnos el espacio y a Olga Vázquez por abrazarnos cada jueves. Sí. ¿Las redes, señoritas? Nos puedes encontrar en todas las redes como Venganza Radio Afectiva y también nos puedes escuchar por www.radionauta.com.ar. ¿Dónde si no? Ahí nos escuchan. Besos. Bueno, un beso enorme. Gracias, Luz. Chis. Y de Florencio Varela es el Nova y te resuena. Me gusta cuando la tira al plato y me la pica. Siempre está en punga con la cuchara y el pica. La envidia no le pica, la guacha las aplica. Siempre tiene su porro, papelillo y un pica. Pica, encima está re rica. Con ese jean la loca la hace santa la burrita. Pica, pica, encima está re rica. Ella con OnlyFans hace toda la platita. Solo pueden contarla porque vivirla no pueden. De frente me lo maman y me tiran por las redes. Me siento Katie Kane, todas guachas me llueven. Con cámara de aire andamos de lunes a jueves. Acá no se usa chupín, se viste ancho. No te hagas el piola sin Varela, sos un pancho. Si quiero te arrebato, no compro con los gatos. Si pinta gira con la Joaquín, ella lo pica, pica. Encima está re rica, con ese jean la loca la hace salta la burrita. Pica, pica, encima está re rica. Ella con OnlyFans hace toda la platita. Pica, pica, encima está re rica. Con ese jean la loca la hace salta la burrita. Pica, pica, encima está re rica. Ella con OnlyFans hace toda la platita. Me gusta cuando haces quilombo. Te vi por la tele, sos un guacho atrevido. Se me enojaron los peluches porque te doy fulche, son mi consentido. Me clavé el conjunto capa deportivo pa' gustaquearte la moto, llévame a colgar tu barrio. Te enseño a ser feliz solo conmigo, sin ambiciones sociales y con poquito salario. Mi rey yo te la trago toda, me atraganto con tu barra, me convierto en loa. Decirle a mi ex que le eché flip por soa y en la joda papi por vos me peleo con toda. Pica, pica, solo la puntita. Te doy despacito pero arranco rapidita. Pica, pica, encima está re rica. La mota que te traje pa' que suba la notita. Y de Florencio Varela es el Nova y te resuena. La guagué. De Tevilardo. Yo canto para los churros, para al los bandidos. Al ritmo. Cumbia 420. Este es music para infinite. Todas las turras atrevidas, Se repito, Vamos a hacer un bondi. Infinite. Al récord. Al ritmo. No estamos todes, Fáltate Well. Resistencia trans, trinchera de amor y venganza afectiva. Existimos, resistimos y luchamos. Sumate, vení. 106.3, Radio Nauta. Jueves de 18 a 19 horas.